La calle que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices. ¡Eso! Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando cambias.